Pues hola, estoy aquí con Ahmed Ben Attia, que es, entre otras cosas, el creador de Opus Cero, una de las piezas más impactantes e interesantes, bajo mi punto de vista y el de muchas otras gentes que se han podido ver en los últimos tiempos. Pradillo, concretamente, Lavillo y otras gentes de Madrid. Y ahora va a estar en el ensayo. Teatro Ensayo, sí. Teatro Ensayo. Y bueno, pues además de eso, está al frente de Vox Levante, Centro Escénico del Estrecho. Y también lo estuvo del Laboratorio Inestable del Moín, que es otro proyecto interesante por ahí. Entonces, bueno, pues quería hablar con él y aprovechado su paso por Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí paseando contigo por el Retiro. Que siempre me gusta pasar por aquí. Además, me gustó mucho que me recordaras el trabajo este que hicimos aquí. ¿Ah, que, sí? Que pensaba que no había visto nadie. Joder, me encantó. Y fueron unos días así súper... Bueno, ya lo que te conté, ¿no? Que, sí. no salía. Y entonces tuve que dar muchas vueltas por el Retiro hasta que salió una idea. Así que me... Bien. ¿Cómo se llama aquello? ¿Sobre qué deberíamos hablar? Sí. Sí. Lo pusimos en inglés, What Should We Talk About, ¿no? What Should We Talk. Y era una cosa en el Flipas de este proyecto que hace Mateo Feijóo todos los años, que es como una especie de festival, y aquí estuvimos. Pero bueno, amparados por Casa Árabe, que, bueno, será porque soy moro. Cuentan conmigo en Casa Árabe de vez en cuando para hacer cosas bien. Genial. Aquello era como una especie de, vamos, lo que yo vi era el resultado de una residencia, una serie de encuentros que habíais hecho previamente, creo recordar. A ver, en realidad, sí. De este proyecto dices de What Should We Talk About. Sí, ya que hemos empezado por ahí, pues... Este proyecto, de hecho está conectado con Opus Cero, fíjate, porque viene de aquello que pasó en Matadero, que era un proyecto que teníamos... Sara Molina, Anwar Khalifi y yo, que finalmente pues no pudo ser, no salió adelante. Y bueno, fue un poco traumática toda esta historia. Y entonces, bueno, fue recoger un poco los restos de aquel naufragio y armar con él. Entonces era como una especie de como una serie de entrevistas aquí en el Parque del Retiro. Y una Anwar Khalifi en concreto, que es un pintor muy amigo. También a Kaïd Awemle, que era un poeta jordano, que estaba refugiado en ese momento aquí, luego volvió a Jordania. Y a Hafsa Rocío, en fin, una serie de personajes que estaban y otros que no pudieron estar. Pero bueno, sí que era un poco... venía de aquella historia, sí. Uh-huh. Y... pues no sé no sé muy bien por dónde empezar. Estaría bien como hablar un poco de Opus Cero sin contar Opus Cero, porque estábamos hablando justo ahora de que es una pieza que, bueno, que vale la pena ver sin saber qué va a pasar. Sí. Aunque nunca se sabe qué va a pasar en general, porque, de hecho, ya solamente las dos funciones que hubo aquí pasaron cosas distintas, por lo que yo sé. Sí. Pues en este caso, concretamente, el hilo, digamos, argumental, tenue hilo argumental, digamos, que sostiene las distintas cosas o que las enhebra entre sí, es particularmente importante para el viaje que hace el espectador, creo yo. A ver... ¿Cómo hablamos de esto? Es la pregunta. Lo que... ¿Sobre qué deberíamos hablar? Cuando hablamos la primera vez, ¿no?, de hacer este... bueno, esta revisión de lo que había sido Opus Cero. Es que Opus Cero ha sido un trabajo muy, muy difícil, ¿sabes? En el sentido de que, o sea, todo lo que pasa ahí en escena es real, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Entonces había momentos muy fuertes, así, a nivel personal, ¿sabes lo que te quiero decir? Entre los que estábamos, de dificultades de todo tipo, desde materiales hasta espirituales. Sí. Entonces, por eso, cuando estábamos tan pegados a ese momento, me parecía como... Además, también hay un pacto de silencio sobre algunas cosas que ahí pasaron. Eso, ¿sabes? Como que realmente creamos un espacio en el que dijimos, hay ciertas cosas que de aquí no pueden salir, de lo que haya pasado aquí. Uh-huh. Y luego, que removía mucho, ¿sabes? O sea, que es que removía mucho. Uh-huh. Estábamos todo el mundo mal, ¿sabes? Mal. Entonces, cuando me planteaste esto de hablar sobre el trabajo tan pegado en aquel momento, no era... Es que no lo veía, ¿sabes? Como oportuno. Claro. También hay algo de lo que hablaba el otro día con este hombre, con Álvaro Vicente, uh-huh. que no me gusta... O sea, sí que tengo como una conciencia muy importante sobre dos cuestiones. Una que es, como digo, espiritual, que tiene que ver con una lucha contra el ego, uh-huh. que es un tipo de guerra santa islámica, ¿no? Que se llama el Jihad al-Nafs, uh-huh. que es la lucha contra el ego. Qué bueno. Y luego hay otra que es una guerra declarada que tengo yo contra el marketing. Ajá. Creo que es el gran mal de, bueno, general de este tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, intento evitar toda esa cuestión, ¿no? De el marketing y todo eso. Sí. Y sobre todo, intento evitar lo que se dice en árabe el tekabbur, que quiere decir como alimentar el ego y alimentar. Entonces, claro, hablar del trabajo... Me gustaría que si hablamos de algo del trabajo, que sea en general y no tan pegado a mi figura, sino porque además éramos un montón. Y sí que había una serie de intenciones, o sea, el trabajo estaba planteado como un atentado, realmente. Uh-huh. O sea, la idea era que si o sea, había una serie de pautas, no pautas, es que es mentira, no son pautas. O sea... Digamos que estaba presente la posibilidad de llegar a un límite, ¿no? O sea, como traspasar algo que pusiera en riesgo todo lo que estábamos allí, ¿no? Claro. Porque, bueno, hay algo en Opucero que es al mismo tiempo una expiación y una venganza y, bueno, un atentado, ¿no? Sí. Y la posibilidad de salir ardiendo. O de que alguien se hiriese de verdad, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hay una serie de objetos que aparecen ahí que no son falsos, son reales. Es decir, que pinchan, cortan, etcétera, ¿no? Claro. Y que, de hecho, durante todo esto ha corrido la sangre en algún momento. Ostras. Entonces, pero... Es que no sé. No es, o sea, la idea no es... No es... Claro, por eso no quería hablar de esto en su momento, ¿no? Porque hay algo en el que, al hablar de algo, tú lo estás destruyendo, ¿no? Sí. Lo estás, digamos, lo estás reduciendo. Sí, o masticando. Hay algo del orden del no visto, que al mencionarlo, al nombrarlo, o al traerlo a esta dimensión, pierde, ¿sabes? No es que pierda, es que desaparece, ¿sabes? Sí. Es como... Como los ángeles, ¿no? Ahí los ángeles, si realizas ciertas prácticas, desaparecen, ya no están. Si tú invocas al demonio, ya los ángeles no están. Sí. Si tú convocas al mal, los ángeles, eso, la tradición islámica es así. Si tú hay ciertos actos o escenas o acciones que hacen que los ángeles ya no estén, ¿me explico? Que se aparten. Y eso ocurre cuando tú mencionas ciertas cosas que están conectadas con el no visto. Uh-huh. Y para mí la práctica de la creación tiene que ver con algo de esa conexión, ¿no? Por ejemplo, uno de mis artistas o creadores más apreciados, que es Tarkovsky, siempre lo he visto como un profeta, ¿sabes? Uh-huh. Profeta en el sentido de que conecta algo muy fuerte a nivel espiritual con nosotros, te trae un mensaje, ¿sabes? Sí, yo qué sé. ¿Cuál es tu... no sé cuál era la pregunta, macho, pero que ese es... Pero a riesgo de ese es el riesgo de hablar de esto, ¿sabes? Sí, sí. No es tanto desmontar, ¿sabes? Que venga... O sea, sí, que evidentemente luego en el entramado dramatúrgico, es verdad que si sabes ciertas cosas, pues no opera de la misma forma. Efectivamente. Pero hay algo de ese... de esos ángeles que se pueden ir. Sí. Si manoseamos demasiado. Completamente. ¿No? El acto en este caso que alejaría a los ángeles es el takabur que te estaba diciendo. Sí. Que sería engrandecer o alimentar el ego. Ajá. Entonces castígame si estoy alimentando el ego. Te doy permiso, Miguel, en este momento. Yo te quería pedir que hables un poco más de esto de la guerra contra el ego, porque me resulta muy interesante. Yo tengo una teoría que es que, que tengo un ego cóncavo, o sea, porque en general tengo una cierta tendencia a estar en los lugares, pero al mismo tiempo como desaparecido, o sea, como estar en los lugares, pero dejar claro que no estoy o algo así. Y esto me ha traído como, o sea, una especie de guerra interior, porque por un lado quiero estar presente y defender las cosas que hago, y por otro lado no quiero estar. Y entonces, porque me asquea un poco la manera en la que se está en estos círculos, en los círculos de artistas, en los círculos escénicos y en los círculos de gente que se vende, ¿no? Por así decir. Entonces, como que esto que has dicho de la guerra contra el ego me llama la atención. No sé si quieres como o puedes como desarrollarlo un poco, o prefieres que no. No, bueno, la guerra contra el ego sí, siempre es una cosa que me interesa mucho hablar, o sea que sí, un buen tema para tratar. Llegar a, o sea, hay niveles, ¿no? Hay grados por el cual puedes perfeccionar tu capacidad. O sea, tu nivel de, digamos, de lucha contra el ego y llegar incluso a, bueno, a estados, digamos, ¿cómo decir? Iba a decir de gracia, pero es que esa palabra está muy connotada. Llegar a grado en el que realmente has avanzado mucho en ese camino, vamos a dejarlo ahí. Entonces, hay unas cuestiones en el ego, hay unas cuestiones materiales, por ejemplo, bueno, esto que hemos hecho ahora, ¿no? De ir a comernos un pastel buenísimo. Bueno, podríamos haber ido a comer un trozo de pan con aceite, por ejemplo, ¿no? Hay algo en, lo, sí, en la cuestión material, sí, que atañe también al ego. Pero evidentemente la más difícil yo creo que es en la cuestión ideológica y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo tiene que estar después del nosotros. Y el nosotros ese es tanto lo humano como lo natural, es decir. Y esto tiene repercusiones en la ecología, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no quiero ser ñoño en este aspecto, ¿sabes? En el decir, ay, no, es que este árbol está antes que yo. No, es decir, cuando yo ando por este camino, soy consciente de mi andar, de que ese andar sea un andar sensible en el que yo no estoy imponiendo mi paso, ¿me explico? Sí. No estoy imponiéndome al mundo, sino que estoy relegándome a la existencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Y evidentemente, alcanzar esos grados que decía antes, digamos que es, está reservado para un para aquellos que lo han trabajado mucho, ¿no? Y digamos que es un grado de la excelencia, ¿no? De la excelencia del humano, esa capacidad, igual que el saber, ¿no? El saber no es algo que se adquiere simplemente por la práctica, sino que también hay que tener una cierta no sé cómo decir, tío. Es como que se te da permiso, ¿sabes? Hay momentos en los que se te da permiso, bueno, pues para llegar a altos grados en la lucha contra el ego o para llegar a altos grados en el saber, en el conocimiento intelectual, etc. Sí. Y bueno, esas son las cuestiones que me interesan, macho. Pero que es curioso que en Opus Cero, porque sí, evidentemente leí la reseña que hizo Pablo Caruana, sí, que me pareció muy listo el tío. Yo no sé si había hablado con alguno de los que estábamos allí, porque eran algunos amigos conocidos. Sí. Y vio cosas muy, muy finas que estaban ahí, pero que yo pensaba que no se iban a descifrar. Ajá. ¿No? Pues algunas intenciones claras. Sí. Como, digamos, de la trama dramatúrgica, de las intenciones que teníamos, que él las descifró, las vio, y me flipó eso, porque digo, joder, qué tío más lúcido, ¿no? Pero se perdió él fue muy fino analizando toda la cuestión material, sí. Porque tiene dos aspectos este trabajo, ¿no? Sí. Tiene un aspecto material y tiene un aspecto espiritual. Pero la parte espiritual no, uh-huh. De hecho, ni siquiera se menciona. Es verdad que hubo un problema técnico, se apagó la luz y hubo una gran parte del... O sea, se fueron, se cayeron los plomos, sí. Y hubo una gran parte de la pieza ese primer día que no se vio. Ajá. Pero hay una dimensión espiritual que está claramente tratada que no se vio, ¿no? Ajá. Que no se vio, o por lo menos no se vio desde este espectador que se llama Pablo Caruana, ¿no? Sí. Que por otro lado, ya te digo, tuvo una visión súper lúcida, sí. En la parte material. Qué bueno. Entonces, bueno... Si quieres podemos hablar de, ya que nos hemos metido en cuestiones espirituales, pues yo he de decir que vengo de una familia que bueno, da igual. Si no, has empezado la frase, tienes que terminarla. Es que no, justamente porque ya estaba pensando. Ya, y cuidado con el yo. Cuidado con el ego, ya. Entonces, bueno, sí, que hay una cuestión en lo espiritual que me interesa, el punto. Qué bueno. Y eso. Vale. Bueno, antes de pasar, o sea, ¿qué es o qué fue el laboratorio inestable del mundo? Pues esto, lo que te comentaba, sí. Es que la verdad que fue un proyecto fallido, porque en base a todas estas reflexiones que te estaba planteando ahora y a otras que tienen que ver con un interés por cómo cómo se están viendo afectadas toda la cultura en el mundo islámico, o sea, perdón, en la cultura, en la comunidad islámica, uh-huh. en que vive en Occidente, en Europa, uh-huh. o en Estados Unidos, etc. Cómo sus tradiciones y sus ritos, especialmente los ritos, ¿no? Por ese aspecto del rito que es específicamente escénico, ¿no? Es decir, para mí un acto escénico es un acto ritual. Uh-huh. Entonces, cómo esas cuestiones... rituales se están viendo, bueno, pues afectadas simplemente por el hecho de que es una cultura islámica en otro espacio, ¿no? Sí. Me parecía súper interesante, ¿no? Al tema abordar, y bueno, era una forma de convocar a esa comunidad, digamos, sí. De la segunda y la tercera generación y tal, que esto lo hablaba el otro día también con Alberto. Pero, pues no sé, conseguí convocar a... Lo intenté, pero no conseguí convocar. Quizá porque no había suficiente gente metida en eso en ese momento, o simplemente porque no fui capaz de convocarlo, o yo qué sé, macho. Entonces el proyecto quedó en eso. Fue un año, un espacio que teníamos en Vallecas, uh-huh. y hicimos una serie de encuentros, de talleres. Luego el espacio, evidentemente, estaba a disposición para residencias, para ensayos. Por ejemplo, el proyecto del Mirtille. Que sí. Viste la casa de campo, estuvieron ensayando allí. Me encantó. Aquello. Sí, yo salí allí, yo era el que tocaba la trompeta. ¡Ah, eras tú! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Joder, pues aquello fue la primera reseña que... No, por eso te lo estoy comentando, que sabía que era la... Teatrón. Sí. O sea, aquello fue lo que me despertó el deseo de hablar de cosas, porque pensé... Lo sé, por eso te lo estaba comentando. O sea, no sé quién va a hablar de esto, pero hay que hablar de esto, ¿sabes? Y como que fue una sensación muy clara, y yo creo que tengo el blog por eso. Sí, no, por eso te lo estaba justo... Te sacaba bueno. A colación lo del Emirti. Qué bonito, no sabía y, que estaba... Y bueno, sí, y hubo una serie de encuentros y tal, sí. Pero bueno, eso... No pasa nada por decir que fue un proyecto fallido, ¿no? Hay que... No, claro. Ya está. Bueno, y no fue fallido si disteis espacio a los Mirtilles y si... Sí, bueno, fallido, digamos, en su objetivo. Fallido sí. Me refiero en que... Porque cuando tú presentas un proyecto, pues dices, oye, estos son nuestros objetivos. Y luego, pues no se cumplen, pues fallido. Bueno, sí, en ese sentido. Fallido sí. En ese aspecto, pero luego, evidentemente... Cumplió otros que no eran sus objetivos. Exactamente. Y yo creo que ahí hay que estar fino también. En el sentido de ser capaz de decir, esto era los objetivos que teníamos, sí. Pero bueno, si de pronto no es por ahí por donde va la cosa, pues hay que tener esa flexibilidad, ¿no? Sí. Y eso lo descubrí aquí andando por el retiro con el trabajo ese del que estábamos hablando antes, ¿sabes? Ajá. Que justamente yo estaba enfocado en una cosa y no era eso, o sea, es que no salía por ahí no era. Ajá. Entonces, pues ya está, dejarse ir. Sí. A donde yo que sé, a donde te manda la vida o lo que sea en ese momento. En esta pieza de Les Mirtilles, de Los Arándanos, sí. Tú tenías, o sea, más allá de acompañarles en esa residencia y tal, ¿tú tenías alguna parte, o sea, y de tocar la trompeta, ¿tenías alguna parte, digamos, en el concepto de la pieza o en el...? Porque sí encuentro algunos aspectos comunes, aparte del hecho de que en ambos trabajos, en esta de sobre qué deberíamos hablar y en Los Arándanos, estáis Carmen Aldama, Fran Vélez y tú, sí. Encuentro algunos aspectos comunes, ¿no? Esta cosa itinerante en un espacio abierto, en un parque, en ambos casos. No sé si hay algo ahí como un pensamiento común o simplemente por el hecho de haber coincidido. Bueno, sí, será eso, ¿no? Mira esto, qué loco. Es gente que llevan todos auriculares. Ajá. Y hacen gimnasia juntas escuchando la música, pero solo escuchan. Ah, qué guapo. Ellos. El futuro es flipante, ¿eh? Sí, sí. A ver si encontramos uno que nos deje fuego. Yo creo que, bueno, en el fondo somos amigos y estábamos juntos y pues ellos les salieron con este proyecto. Y... Ajá. Pero sí que hubo una cierta influencia, ¿no? De algún modo. No sé, no creo. O sea, así explícita, ¿no? Pero no. La masa, o sea, no sé, me imagino que la propia de la coexistencia humana, ¿sabes? Claro, claro. ¿Mm? Vale, pues es que no veo nadie fumando, pero... Bueno, ahora encontraremos. Está claro. En fin. Esto luego siempre son las partes más interesantes. La de pedirle fuego a... Sí. A ver si encontramos, porque la parte de... ya no fuman y... Ya. Suerte. ¿Tiene usted fuego? No, lo siento. No pasa nada. No, bueno, da igual, me olvido del tabaco. Hasta luego. Eso está muy bien. Eso lo soy médico. ¿Ah, sí? Sí. Luego se iba a preguntar. Y además de eso. Anda. ¿De puros? De pulmón. Joder, macho, he preguntado aquí. Al lado del ángel caído he ido a caer con. Pues fíjate. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Ves cómo es lo mejor de...? Sí, claramente, me está mandando señales el neumólogo. Bueno, bueno, no sé por dónde íbamos, pero que sí. Sí, bueno... sí, a mí esto que dices de la cultura islámica y concretamente los ritos y cómo se pierden en las urbes europeas, ¿no? O sea, no es que se pierdan, cuidado, que sí. Eso era justamente la idea de la movida. Ajá. No es que se pierdan. Ajá. Es que se afectan, nosotros decíamos. Se afectan. Se afectan, pero eso es como la vida misma, ¿sabes? Lo que hablábamos antes de la coexistencia. Sí. No es que se pierdan, es que se afectan. Entonces, ajá, derivan, se convierten en otra cosa. Ajá. Y justo lo que estábamos hablando del Conde de Torrefiel, ¿no? Esta capacidad de estar ahí, en la contemporaneidad, eso es la contemporaneidad. El rito se está afectando. Sí. Está cambiando, evidentemente, pero no quiere decir que se pierda, ¿no? Simplemente se está afectando, ¿no? Y es estar ahí es bonito, a mí me gusta, no sé, es que me interesa, ajá, mucho ese tipo de reflexiones sobre lo humano y lo divino. Sí. Es verdad, tío. Sí, interesante. Y muy bien. Estoy pensando cómo preguntarte más sobre eso, porque me interesa mucho, pero no sé muy bien por dónde agarrarlo. Bueno, pues, ¿cómo se afectan? Sí. Pues te puedo decir un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Uh-huh. Un familiar cercano se casaba, ¿no? Sí. Y entonces, medio tunecino, medio español, ¿vale? Sí. Musulmán. Sí. Y se casaba con una chica que era medio marroquí y medio española. Sí. Entonces, a la hora de casarse, o sea, esto fue justamente el hecho que me hizo reflexionar sobre esta cuestión. Sí. ¿Cuál era el rito del casamiento a aplicar? ¿El marroquí o el tunecino, ajá, o el español? Ajá. ¿Y qué es el rito, macho? Ahí la encontré una de las bellezas, que el rito es un código, un código que en los momentos extraños, porque hay momentos como un casamiento, por ejemplo, o un enterramiento, uh-huh, que son fuertes, que azoran, ¿sabes? Sí. Generan azoro. Sí. Entonces la gente se queda un poco... Pues en esos momentos codifica cuál es el plan. ¿Qué pasa después de primero, qué pasa después y qué pasa después, ¿no? Pues sí. como no estaba claro cuál era el rito a aplicar, no estaba claro qué es lo que pasaba. Oye, primero que se llega, se ponen el anillo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Me explico? Ajá. Y eso me fascinó, porque de pronto vi que ahí había una cuestión que se abría, ¿no? que era interesante de pronto. Pero no estaba claro, perdona. Sí, no, eso. Durante el propio... Claro. O sea, hubo como un momento de... Claro, porque si tú vas a una boda que se están casando, como se casan en Lleida, por ejemplo, pues ya sabes que, bueno, no sé cómo se casan en Lleida, pero... Yo tampoco, pero... ¿Sabes? Sí, sí, entiendo, entiendo. Pero ahí de pronto había momentos en los que te quedas un poco, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Claro. ¡Qué grande! Bueno, era un ejemplo muy, muy chabacano, pero no. Daba pie a una reflexión muy potente sobre... Porque, ¿qué quiere decir que se afecte el rito? Quiere decir... Son 7:30. 7:30. Tienes que recoger equipaje o algo así. Vale. Vamos, bien. Bueno, cuando tú quieras nos vamos. Pero... Vale, tú dime hacia dónde te convendría ir. ¿Te convendría ir ya hacia...? Sí, lo que tú quieras. Vale. Vale. Sí, sí, porque no quiero que te... Vamos fuera de esta autopista humana. Vale. Los runners, tío, me recuerdan que no hago nada de deporte y me pongo nervioso, tío. Y después del encuentro este con el neumólogo... Sí, sí, aparte está ahí el neumólogo. ¿Qué te decía, tío? Sí. Ah, que esto de que se afecte el rito... Sí. Quiere decir que se abre una posibilidad, ¿no? Y bueno, y de pronto, bueno, yo qué sé, me interesó, tío. Yo qué sé. También cada uno, al final, pues las cosas que se pegan a su vida son las que... ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer momento fuerte, tu primer encuentro fuerte como espectador en el teatro? ¿Mi primer momento fuerte como espectador en el teatro? Sí, esto me acaba de salir así de la nada. Pero... Tengo muy mala memoria, tío, pero te voy a decir, seguro que hay un momento fuerte. Te voy a decir cuál no fue, para empezar, ¿vale? Vale. Vine a ver una cosa de Peter Brook, cuando era muy joven, tendría 17 años o así. Yo vivía en Marruecos todavía. Y una amiga, Carmen Perea, que era profesora mía de lengua y literatura y además una gran amante del teatro y tal, dijo, tía, vamos a ver Peter Brook, que viene ahí a Matadero justo, además. Que acaba de abrir Matadero por aquella época, más o menos. Y fuimos a ver Peter Brook esperando al gran maestro y la verdad que vi un trabajo que me sorprendió muchísimo. O sea, me sorprendió en el sentido de que no me interesó mucho a nivel de lo que estaba viendo. Era 12 hombres, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero luego de pronto también me flipó que él de pronto se había puesto súper espiritual, ¿no? Se ve que había tenido un viaje por Senegal o no sé qué y había conectado con una cuestión de los senegaleses. Ajá. Y eso fue... Digamos, un momento en el que tú vas a ver a un gran maestro, ¿no? Sí. Como es Peter Brook, y de pronto dices, hostia. Pues, bueno, yo sé cuál es lo que más me ha flipado. Genial. Me ha flipado lo de Moses und Aaron, de Castellucci. Ah, joder. Ahí fui a verla 3 veces, tío, porque por suerte había un bono para los menores de no sé cuántos años que podía entrar por el 10% de la entrada. Y ahí flipé con él. Me gusta mucho el trabajo. Sí, y ese fue un momento que me chocó muchísimo, ¿sí? Qué bueno. Y además era la primera vez que iba a la ópera, también creo que opera eso algo, ¿no? Claro, totalmente. Pero fue un flipe. Luego el otro día fui a ver una cosa, porque como trabajo de guía, me pilló en Viena. Y digo, hostia, la ópera de Viena, vamos a ir a verla. Y no me gustó nada. Es verdad que era un desastre, había mucha gente que salía y tal. Pero que bueno, que lo de la ópera puede ser bueno, puede sumar o puede no sumar, como fue en el último caso. Total, depende mucho de... Bueno. Háblame un poco de Vox Levante. ¿Cómo empezó? Sí, Vox Levante, ahí sí que te quiero hablar, tío. Cuéntame cómo empezó y qué es y... Pues no sé, lo que tú quieras. Bueno, pues el Vox Levante es nuestra casa y es un sitio muy que le tenemos mucho cariño. Ahora mismo estamos llevándolo Alberto Núñez y yo. Y básicamente forma parte de un centro más amplio que se llama Voxes al Cultura, que está dirigido por María Moncada, que es mi pareja. Y estamos yo también y una serie de gente de Algeciras que no viene al caso mencionar porque no creo que conozca a nadie, pero que bueno, está también, aparte de eso, también está Alberto Núñez metido en este proyecto. Ajá. Bueno, y luego pues Miguel Soto y en fin, una serie de gente, Antonio Gil. Y el caso es que es un proyecto pues que nos ofrecieron, como el centro es bastante amplio y tenemos pocos recursos, pero sí que tenemos un espacio pues totalmente gratis, que no pagamos alquiler ni suministros, que eso es, como todo gestor sabrá, lo que más se come de un presupuesto. Sí. Entonces, este proyecto nos ha permitido, gracias a una beca que me dio el INJUVE hace dos años, bueno, en 2023, me la dio a mi persona, o sea, que era personalmente a mi nombre, pero era como para programar en este espacio que recién abríamos, como centro de residencias y de exhibición también. Entonces, eso es lo que es el Box Levante, es un espacio para creación y para investigación. Tenemos una casa muy bonita, que es de María, que ella ha puesto a disposición del espacio y nos ha permitido atraer a mucha gente, muy generosa, por otro lado, gente que ha venido, pues bueno, ofreciendo su tiempo y sus recursos, incluso a veces pagándose el viaje, y porque tenemos un aforo muy pequeño también. Y estamos en un sitio muy guapo, ¿no?, que es ahí en el puerto Algeciras. Y la verdad que bueno, el Box Levante, yo animo a todas las que quieran acercarse un poco por Algeciras, que estamos ahí en el ojete de Europa. Sí, eso es lo que, cada vez que llega alguien le digo, bienvenido al esfínter de Europa. Y nosotros somos el Box Levante. Es el enema, ¿sabes lo que es un enema anal? Sí. Y nosotros somos el enema de España. Y es verdad, tiene, que no sé si has visto la bahía de Algeciras, tiene forma de... Ajá. Bueno, el caso, y has visto, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Entonces, pero además, literalmente, el... Ajá. Caso, que yo qué sé, nos pasamos bien ahí, nos reímos, estamos bien, tío, es un sitio bonito, tiene buena energía. Uh-huh. Y se curra bien y ya está. No tenemos ni un euro, pero estamos a gusto. Y todo el que viene, yo creo que los tratamos lo mejor que podemos. Y ya está. Qué bueno. Algeciras. Y... no sé. A ver si alguien se anima a hacer un festival ahí en el Box Levante o algo. Estaría muy bien. ¿No? Sería, bueno, en el Box Levante, quiero decir, en nuestro campo de Gibraltar, que se llama, ¿no? La comarca. Que funcionamos como una comarca, digamos. Ajá. Así que si alguien se anima ahí a proponer algún proyecto, estamos súper abiertos. Y ahora vamos a lanzar una convocatoria de Iberescena en estos próximos 2 o 3 días. Así que bueno, una beca de residencia. Genial. Qué bien. Pues... y no sé, yo me salía a preguntarte como que... si hay como... bueno, es una pregunta muy vaga, pero... como si hay algún deseo o algún movimiento que queréis hacer como... Sí. Hacia el futuro, aparte de esta cosa de estaría bien hacer un festival o tal, si hay algo como que tengáis planeado o que os gustaría hacer. ¿Ahí en el Box Levante? Sí. Hombre, me gustaría tener un pelín más de dinero para poder programar, ¿sabes? Porque, claro. Porque, bueno, estábamos haciendo una labor de programar que ahora, bueno, por cuestiones burocráticas, no hemos quedado sin un euro. Y claro, es que sin un euro es que realmente es que está muy limitada la cosa. Sí. O sea, es feo invitar a la gente a que venga a taquilla. Hay gente que insiste a pesar porque, bueno, pues por lo mismo, ¿no? Por obligaciones burocráticas o que necesitan un bolo para completar una ayuda en gira o cualquier movida, ¿sabes? Sí. Pero claro, es que sin un euro es muy difícil, tío. Total. Entonces, bueno, si por pedir dinero, así que vamos a montar un grupo de asalto, secuestrar un petrolero ahí en el estrecho que pasan a diario unos cuantos y pedir un rescate. Genial. Al estilo somalí. Me parece muy buen plan. Es muy guapo, ¿no? ¿Eh? Suena bien. La aparcaba ahí en el ojal. Yo qué sé, tío. Eso es. Pero... aparte de eso, pues, a ver, el objetivo, como hablábamos antes del objetivo, ¿no? El objetivo era como crear escena en el campo de Gibraltar, porque no hay, ¿vale? Mm. No hay, o sea, realmente no hay. Hay cuatro grupos amateur, no son compañías. Mm. Compañías como tal no hay ninguna. Entonces no hay tejido de escénicas, cero. Ya. Yeah. Entonces, bueno, la idea era que surgiera un mínimo de tejido de escénicas. Entonces, ahora como que hemos propuesto un programa muy, muy sencillo, que es relacionado con, que está relacionado con la impro, ¿vale? Ajá. Yo siempre he visto a lo largo de los años que la impro, o sea, estos match de impro y todo lo relacionado con impro, sí, es como muy buena cantera de gente para acercarse a las escénicas, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que se engancha con las escénicas a partir de la impro. Sí, esto lo vi en Granada y lo he visto luego en muchas otras ocasiones. Igual que ocurre con el slam de poesía. Hay mucha gente que se acerca a la escritura a través del slam de poesía. Y hemos implementado estos dos programas que son fáciles de implementar ahí en el espacio y la verdad que funciona. Qué bien. Funciona en el sentido que hay mucha gente que se atreve a empezar y estamos en eso, en la base, tío. Estamos ahí en cuestiones básicas, pero bueno, bien, bien. Ahora, yo creo que vamos bien, o sea, sin grandes pretensiones, ¿eh? Claro, bueno. Si no hay pasta, es difícil también. Sí. Ah, bueno, para empezar. Eso es lo que te decía antes, ¿no? Sí. Que, o sea, se pudo hacer esto porque hubo un dinero del Injuve, luego una gran parte del dinero que pusimos nosotros, y se hizo ese esfuerzo como para arrancar, y bueno, ya ha arrancado, pues ahora hay, no sé, que mantener ahora la avenida esta Iberescena, que es un buen apoyo, ¿no? Sí. Conectarse ahí con América. También es uno de mis objetivos que yo tenía, por mi movida, por mi flipada, era, bueno, pues conectar con Marruecos, tal, ¿no? Ajá. Con el norte de África, así. Que la escena de teatral y de arte escénica en general, pues que está muy vibrante allí en este momento, como empezando también, ¿no? Con cosas muy interesantes, sobre todo a nivel de danza. Ajá. Pero lo mismo, tío. Que además del programa del dinero, se añade el de los visados, ¿sabes? Si claro. Es que, bueno. No sé. Pues... ¿Dónde ya estamos? Pues qué curiosidad. Ojalá se vieran más cosas de escénicas marroquíes aquí. Sí, era un poco el plan, ¿no? Como hacerlo como un punto de partida para introducir, así como hacer un pequeño circuito. Qué guay. Con otros espacios del territorio nacional. Uh-huh. Y que, bueno, pues si hiciera un pequeño circuitillo así. Pero, bueno, más adelante quizás, no sé. Uh-huh. ¿Tú tienes ahora mismo algún proyecto, o quiero decir, Opus Cero está todavía, digamos, en haciéndose, quiero decir? Sí, estamos ahí echando, sí, sí. ¿Cómo se llama? Correos de estos que no responde nadie, tío. Ya, ya. No, es muy difícil, ¿eh? Es muy sí. difícil, ¿eh? Yo, la verdad que es muy difícil, como yo también recibo propuestas de gente que quiere venir. Uh-huh. Pero es verdad que es difícil ambas cuestiones, ¿no? Porque por otro lado te escribe mucha gente también, ¿no? Claro. Pero es muy difícil que te respondan a los emails. O sea, yo he enviado a muchos espacios ahora, aprovechando que íbamos a Galicia, digo, joder, voy a escribir a un par de sitios a Galicia que vamos a caché. Digo, pues vamos a escribir a un par de sitios a taquilla. Digo, sí. Si es que no sabes. Sí, pero sí. No responden al email y es difícil, macho. Ya. Entonces, bueno... Eso, que estuvimos intentando pues mover un poco el trabajo este, y luego sí, tengo un par de proyectos ahí que me gustaría. Hay otro proyecto que estrené en el FIT de Cádiz, que era un trabajo que en el fondo es un díptico de esto, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Se llama Opus 1 el otro trabajo. O sea, el otro entonces es la siguiente parte, digamos. En realidad... La línea, ¿cómo se llama? Narrativa es la parte anterior, digamos. Ajá. ¿Sabes? O sea, perdón, es la siguiente línea, efectivamente, aunque sí estrenó primero. Esta se estrenó en 2023, en el FIT de Cádiz, porque, bueno. Y... Pero hay algo ahí a nivel argumental que continúa, digamos, ¿o? Sí, bueno. O sea, sí. ¿Sí? Sí. Qué curiosidad. Es un trabajo que estrenamos en el FIT de Cádiz de 2023. Ajá. Y es un trabajo muy bonito, la verdad. Me gustaría que se viera, pero es muy difícil de mover. Porque dura mucho tiempo y además es en tres espacios distintos. ¿Es en tres espacios distintos? Sí, empieza... Es básicamente una persona que escenifica su propio entierro. Ajá. Y entonces, bueno, tiene que ver con el rito mortuorio islámico y con muchas más cosas. Y Y entonces, también como luego la Angélica estrenó también un trabajo que era ese. El vudú, sí. El vudú, pues se ha quedado ahí un poco aparcado. Pero este trabajo me gustaría llevarlo a Marruecos, que a pesar de que me he criado ahí, no soy marroquí, pero me he criado ahí, nunca he podido mostrar un trabajo mío, tío, no lo consigo, macho. Por mucho que llamo, escribo, no hay manera de que... Y que, perdón por la pregunta, y sí. Si no quieres, o sea, cuenta hasta donde quieras, pero sí. ¿Qué tres espacios eran? Empezaba en este Box Levante. Sí. Y luego íbamos a las marismas de Palmones, un río cuando desemboca en el mar. Ajá. Que es ahí cerca. Y luego en nuestra casa. Ajá. Y la verdad que creo que era un trabajo muy bueno, tío. Porque no por el trabajo en sí, o sea, había algo que pasaba ahí muy fuerte, tío. Vamos por ahí, por esa calle, sí. ¿No? Que me gusta cuidar. Sí, sí, claro. Creo que estamos. Había algo, sí, que pasaba, tío, que era demasiado fuerte. Ajá. Te lo juro. Joder, qué que yo tenía miedo en un momento dado, Miguel, de que estaba, porque había un momento que tenía miedo de lo que se estaba convocando, ¿sabes? Claro, claro. Como de hay un momento en el que se invoca a Dios de alguna forma, ¿no? En el que se le pide algo. Y es, te lo juro que me asusté, por mucho que, ¿sabes? Ajá. Que mi espíritu racional me dijera que... Pero sí, había, sí, algo tan fuerte que operaba en ese momento que, bueno, yo qué sé. Es verdad que cuando terminamos ahí, en fin, hicimos una quema de todo, por si acaso. Ajá. Quemamos todo lo que había de escenografía y de no sé qué, no sé cuánto. Espero que el viento no afecte a... Ponle un trapo ahí en lo alto, si quieres. Que no sé muy bien, ¿tú crees? ¿Esto va a funcionar, tú crees, como filtro? Funciona, yo creo. Hola, hola. No sé si esto... Bueno, ya que sé. El caso es que... Que bueno, que sí. A ver si consigo enseñarlo en Marruecos. Qué bueno, qué curiosidad. Me gustaría mucho verlo. Y bueno, que sí. Ah, que era un díptico, por eso te lo estaba comentando. Y luego ahora va un proyectillo que nos ha invitado Carmen Aldama, que está haciendo un festival. Qué guay. Que, o sea, está preparando un festival. Sí. Y... Aquí sí, ya está. ¿De esto se sabe algo? ¿Eh? ¿Del festival de Carmen? ¿De Carmen? Sí. Sí. No quiero decir nada, vaya a ser que meta vale, la pata. Vale, vale. Pero creo que sí, o sea, está concretándose las fechas, pero creo que sí, que va para adelante. O sea, va para adelante seguro, pero falta pues eso, si las fechas son definitivas, tal. Bueno, qué bien, me alegro mucho. Y... Bueno. Y ya está. Y muchos otros proyectos que hay, pero que tiene que haber también un poquillo de posibilidad de que se haga. Totalmente. Una cosa quiero hablar, ¿puedo? Sí, sí, por favor. Sí. Quiero decir una reflexión que he tenido. Sí, bien, perdón. Sí. Esto lo escuchan cuatro personas, probablemente. No pasa nada. Entre cuatro y eso 20 personas. Esos cuatro son importantes para esta reflexión. Porque quiero... Espera, voy a quitar el trapo, sí, porque ahora me preocupa que justo no en el momento... Sí. Que es que no estoy seguro. me he dado sí, cuenta de la importancia de tener un espacio para trabajar. Porque evidentemente ya había hecho trabajos antes, pero el hecho de tener un espacio para trabajar es realmente fundamental, ¿no? Quiero decir que tiene un impacto muy importante entre lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Y espacios para todos, tío. Totalmente. Espacio para todo. Sí, sí. Pero que sí, que no, que las condiciones materiales, como decía nuestro amigo Marx, sí, son importantes. Sí, importantísimas. Y son importantes, son esenciales. Esenciales. Entonces, claro, nosotros tenemos la suerte que como tenemos el espacio este, pues claro, pues podemos trabajar ahora. Eso está. Luego bien. Es verdad que para producción también no solo hace falta un espacio, necesitas, pues yo qué sé, pagar cosas, ¿no? Entre otras cosas. A gente que trabaja contigo. Claro, totalmente. Y tal, pero bueno. Sí. Que lo de tener un espacio, ¿no? Que no era consciente de lo importante que puede llegar a ser. ¿Me explico? Sí, sí, completamente. Te explicas con... Porque de pronto, de pronto me vi diciendo, hostia, qué bien, ¿no? Qué prolífico. Porque, claro, prolífico porque hay un espacio donde trabajar, ¿sabes? Si tienes que estar pidiendo permiso al centro de tu barrio para que te dejen, evidentemente no puedes, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, es horrible, o sea, es dificilísimo. Uno está pensando en cómo conseguir el lugar en el que poder tener un ensayo con, claro. Y al final nada, o sea, si no hay espacio, no, las cosas no respiran, o sea, no pueden vivir. Y en esto que hacemos, las cosas no vivas no tienen interés. O sea, se hacen cosas mecánicas y se hacen porque, como no hay tiempo de ensayar, sí. Se piensan. Sí. Solamente se piensan. O sea, no se hacen, no tienen lugar en espacios, no hay algo que esté pasando, que esté viviendo, claro. Que esté siendo vivido. Claro. Entonces, pues, en lugar de artes vivas, tenemos artes. Sin vivir. Arte sin vivir me gusta mucho más. Arte sin vivir. Arte sin vivir. Sí, totalmente. ¿Tú qué opinas del término artes vivas? No, es una pregunta sin ningún tipo de. Hay quien dice que es un calco del francés. A mí, la verdad, es que no lo había oído nunca hasta que empecé a oírlo todo el rato. Ya. Y creo. Bueno, el otro día justo le oí a una gestora, una importante gestora, hablar de que no estaba de acuerdo con el término artes vivas porque cree que aleja a la gente de lo que se hace. No lo sé si aleja a la gente o no. O sea, yo creo que hay algo muy claro, que es que de algún modo hay que autodeterminarse para resistir. Ajá. Y que hay gente que está haciendo teatro, o está haciendo danza, o está haciendo artes escénicas. A mí me gusta más artes escénicas, entre tú y yo. Sí, a mí también. Sí. Pero creo que hay algo que es como una especie de acto de resistencia. O sea, si yo digo artes vivas, me coloco en un lugar desde el cual me puedo atrincherar de algún modo. Si no digo esto, ¿qué hago? Porque ya por dramático no se puede decir, porque se ha gastado la palabra. Parece ser, ¿no? Como que es una cosa como de los 80, 90, no sé. Ya. Entonces ya no tal. Pero dices artes vivas y al mismo tiempo dicen, pues bueno, performance, pero no es performance, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No sé. ¿Qué piensas tú? No lo sé, la verdad. Joder, pero mójate un poco. No, pero no por eso, sino porque, sí. Porque realmente no. ¿Qué sé? O sea que. A mí me molestan los términos cuando se convierten en armas arrojadizas o como cuando están muy conflictuados, así. Es como, ¡ah, qué pesado! ¿Sabes? Que tienes que. ¿Qué cosa más pesada, ¿no? Tener que estar ahí como cada vez que dices. Cargando con todo lo que significa artes vivas, ¿sale? Me he hecho a la espalda toda la movida, ¿sabes? Sí. Yo qué sé, tío. Pero aparte de eso, no tengo más opinión que eso. Sí. Yeah, yo qué sé. Estuvo bien en un momento, ¿no? Que estaba ahí. Yo creo que, a ver, hay un momento absoluto de guerra cultural, ¿no? Sí. Y eso sí que. Por ejemplo, en nuestro espacio donde estamos lo vivimos muy fuerte, ¿no? Sí. Con el Partido Popular y con toda la gente que está gobernando en nuestra comarca. Sí. Realmente son gente dura, ¿sabes? Y están a la gresca, o sea, quieren guerra cultural, o sea, literalmente guerra cultural. Entonces, creo que tenemos que ser más radicales. O sea, yo quiero ser más radical. Sí, yo también, aunque no sé muy bien. O sea, no, quiero ser más radical, tío, quiero ser más violento en ese sentido, ¿sabes? ¿Quieres guerra cultural? Pues guerra, vamos, no pasa nada. O sea, lo digo porque el otro día no tuvimos un problema serio ahí con la Junta de Andalucía. Nos quisieron cancelar un proyecto que habíamos acordado, que ellos nos habían contratado. Y es que es guerra, tío, es guerra, me explico. Entonces a la guerra no se puede decir, ay, perdón. Si quieres guerra, pues guerra, macho, no pasa nada. Porque además es que están ganando, ¿sabes? O sea, es que ahora mismo hay un movimiento reaccionario muy fuerte y luego con repercusiones potentísimas. O sea, por ejemplo, van a desplazar a 2 millones de personas. O sea, es que. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Y creo que hay que salir un poco de ese estado como de. ¿Cómo decirlo, tío? De un poco naif, ¿no? En el que estamos todas la gente de izquierdas, tío. Creo que hay que estar más a la gresca, sin pedir tanto permiso, ni pedir tanto perdón, ¿sabes? Ni hay tantos paños calientes. Sí. Porque es que, o sea, parece que no nos estamos dando cuenta, pero la cosa viene fuerte en ese aspecto, ¿sabes? Y tenemos una responsabilidad también. Porque lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, en Occidente, tiene repercusiones, tío, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza a mí me afecta personalmente fuerte, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es una responsabilidad, ¿no? Y hay que dar la batalla aquí para, aunque sea a nivel cultural, para los que la están sufriendo en sus carnes en forma de un exterminio y de una limpieza étnica, ¿sabes? O sea, que las cosas están feas en ese aspecto y creo que hay que estar más, yo qué sé, más en eso, tío. Entonces, justamente por eso te preguntaba lo de Artes Vivas, porque Artes Vivas me da la sensación que es un poco como de pedir permiso. Ajá, ¿sabes lo que te crees? ¿Por qué crees? Porque lo de estar vivo es como algo ecuménico que todo el mundo acepta, ¿no? Sí, Artes Vivas, ahí. Y a lo mejor hay que decir teatro, ¿sabes? Que no te gusta, que para ti no es teatro, pues esto es doblemente teatro. O esto es danza, que a ti no te gusta, que esto tú dices que esto no es danza, pues esto es dos veces danza. ¿Me explico? Sí. O aunque sea simplemente por decir que no, ¿me explico? Ahora estoy leyendo, como te decía antes, Ernst Jünger, y tiene una cosa súper bonita, ¿no? Que está describiendo en una dictadura, cuando de pronto alguien hace una pintada que pone hambre, ¿no? En un muro de una fábrica. Sí. Y de pronto descubren que ha sido él. Dice, bueno, y entonces hace toda una reflexión y dice, en el fondo no era necesario que escribiera hambre. Con que hubiese escrito no, ya era suficiente. Ajá. Era igual de potente, ¿me explico? Sí. Y es no. Hay que decir no ahora, ¿sabes? Hay que decir, ay, perdona, pero es que en el fondo... No. ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente. Bueno, me parece un gran final esto. No por final, sino por llamada a las armas. Genial.